5.500 kilómetros son los que tiene previsto, ya lo saben, el ubriqueño José Antonio Nieto dentro de ese reto solidario por una sonrisa. José Antonio Nieto, con el que hemos llegado a conversar en dos ocasiones, ¿no? Antes de emprender esa travesía, esa aventura, de la cual podríamos decir que una décima parte del recorrido o del reto ya está superado, un poco en ambos sentidos, porque tanto en distancia como dentro de esa cifra que el propio José Antonio Nieto, aunque no es muy dado a ello, pues se había fijado, ¿no? De cara a este reto, recuerden, el más importante, ¿no? El de mayor envergadura dentro de todo el territorio nacional que se haya hecho jamás. 5.500 kilómetros, 30.000 euros, eran un poco, son un poco los dos objetivos. Ya se han superado los 500 kilómetros y ya se han superado los 300 euros. Se habían superado ya la pasada semana, seguramente ya iremos por un poco más. Para conocer cómo está siendo esta aventura, nos vamos a ir pues casi a Segovia. Hasta allí está llegando, va a llegar en estos días, un José Antonio Nieto que ha sacado un ratito dentro de su peregrinaje, ¿no?, para atender nuestras llamadas. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Rubén. Bueno, pues lo primero preguntarte, literalmente, ¿cómo estás? Pues bien, bastante bien, después de las dos o tres primeras etapas que fueron muy, muy duras, con muchísimo calor en Cegama, Tolosa y Vitoria. No creí yo que hiciera en el País Vasco tanta calor, con humedad, y la verdad es que lo pasé bastante mal. Pero bueno, aquí estamos ya, hoy esperamos ya subir de los 600 kilómetros y bueno, bien, tirando para adelante. Y bueno, y de ánimo, ¿cómo vas? Pues bien, ánimo bien, porque bueno, tengo muchísimas llamadas, muchísimos mensajes y nada, eso te hacen que seguir dando un pasito más, ¿no? Uh-huh. Siempre tenemos esa duda, ¿no? Muchas veces en situaciones de este tipo. Oye, le llamo, le escribo, le estaré molestando, ni mucho menos, ¿no? Cualquier mensaje, cualquier comentario, ¿no? En redes sociales, cualquier aliento sirve de mucho, ¿no? Claro, sí, lo que no pueda leer hoy, porque bueno, últimamente estoy empezando prácticamente a las 3:45 por ahí a caminar, porque aquí ya de noche hace un poco de fresco, pero por la mañana cuando pega el sol, pues la verdad es que son 30, 32, 33 grados y es mejor quitarse del medio, ¿no? Entonces, bueno, ya con vistas a mañana llegar a Segovia y el martes intentar pasar ya de Madrid hacia Córdoba, bueno, pues veremos a ver cómo gestionamos las etapas, ¿no? A partir de ahí veremos también el calor que se nos viene en lo harto, ¿no? Uh-huh. Ahora que está el Tour de Francia, digamos que Madrid es la primera meta volante, José Antonio, ya también un poco a nivel mental, como una primera barrera que se supera, una primera meta volante, como decimos. Sí, quiero superar Madrid y la segunda es llegar, bueno, pues ahí al campo de Gibraltar, ¿no?, que es la segunda meta que me he puesto. Me pongo algunas metas dentro del reto y así vamos, ¿no? Pero bueno, importante sería ya pasar Madrid, porque ahí vienen unos pueblecitos muy, muy pequeños y no sé cómo estamos de hospedaje, ¿no? Ayer me dijo mi hija que había puesto una final de etapa en un municipio donde hay 40 habitantes nada más, ¿no? Pero posiblemente tengamos hospedaje, posiblemente estamos gestionándolo todavía. Sí, bueno, ahora te voy a preguntar un poco a nivel de hospedaje. Hablaba lo de la meta volante, lo de ir marcándose objetivos, porque lógicamente, ¿no? Pensar en noviembre, pensar en la llegada a Ubrique, eso queda muy lejos y eso al final es un poco contraproducente, ¿no? De cara a mantener, ¿no?, ese estado anímico, ¿no? No, eso, pensar en el 8 de noviembre es una verdadera locura, ¿no? Yo tengo mis metas como te he comentado, está ahí Madrid, después está Gibraltar y después de Gibraltar, bueno, pues tengo volver a Francia, ¿no? A la frontera con Francia, que es Roncesvalles, ¿no? Todo lo que es la costa, y una vez que llega Roncesvalles, bueno, pues ahí ya para mí va a ser un alivio, porque bueno, ya es un terreno muy muy conocido, el francés, el Salvador, todo eso ya es parte que conozco, no tendremos problemas de hospedaje, entonces bueno, nos vamos marcando esas metas porque pensar en el 8 de noviembre. Eso es una verdadera locura. No tiene, claro que sí. Te preguntaba también cómo estabas porque la crónica que leíamos ayer por la tarde-noche, ¿no? Esa crónica que nos regalas cada día en ese perfil de Facebook, 5.500 kilómetros por una sonrisa, nos hablabas de mosquitos, de moscas, de arañas, en cualquier caso de picaduras, ¿no? No tiene bastante con las posibles ampollas, con el desgaste físico, sino que también se unen esto, ¿no? Tienes estos invitados de excepción en estos días, ¿no? Sí, eso viene con el reto, los mosquitos, las moscas, eso viene todo con el reto, ¿no? La verdad es que no sé, me levanté sobre las 11 de la noche por ahí y, no sé, me toqué el cuello y parecía que el cuello había 14 o 15 picaduras en la parte de atrás, pero por mucho que estuve mirando no vi nada, ¿no? Pero bueno, son cosas que pase, todavía me quedan muchos mosquitos, ¿no? Muchos mosquitos que torear en este reto. Bueno, y una cosa que sí había destacado, ¿no? La falta de sombra en estas primeras etapas, ¿no, José Antonio? Sí, porque bueno, esta parte de aquí he cogido la parte de Burgos hacia León, que eso prácticamente no hay sombra ninguna, y después tengo aquí la parte de Sahagún a Madrid, que eso, estos son todos siembra de trigo y de girasoles, nada más. Y va por camino entre uno y otro, y la verdad es que no tiene ni una sombra, ¿no? Excepto esta mañana y ayer tarde que cogí un pinar, lo demás, nada, nada, de nada. Por eso hay que levantarse muy temprano y lo que me pueda quitar, me lo quito. Claro, y es que también cuestiones como esa de los mosquitos, de las picaduras y demás, afectan al descanso, que es una parte fundamental, ¿eh, José Antonio? Sí, eso. Eso es una cosa que ya ahora se me ha metido en la cabeza, ¿no? Porque ayer me quería acostar a las 7:30 de la tarde para levantarme a las 2 y poder ir a las 3:45 por ahí, salir a caminar, pero resulta que eran cerca de las 10 de la noche y bueno, había otro peregrino conmigo allí y estábamos los dos chorreando, es decir, no podíamos dormir. Era, yo no sé, la habitación tendría 30, 31 grados, una cosa así, es que no se podía. Entonces, si no puedo descansar, al día siguiente me levanto como para... Es que no puedo ni andar, no voy muy despacio, me quedo dormido. No rinde uno igual. O sea, que esta noche tampoco has podido descansar bien. Pues no, porque me quedé dormido, no sé, serían las 11 y algo, y a las 2 ya estaba tocando el despertador. Es decir, hace cuestión de una hora y algo, bueno... Era un muerto viviente, ¿no? Andando, ¿no? Porque es que no podía, es que se me cierran los ojos. El café en vena, como se suele decir, ¿no? ¿El qué? Café en vena, digo. Ah, sí, eso. pero otro problema es que en 20 kilómetros, en 21 kilómetros, no he encontrado absolutamente nada, nada más que un pinar. Ni para tomarme un café, nada. Y ahora al llegar a un municipio me ha tirado la ruta por otro lado que para tomar un café tendría que andar por lo menos un kilómetro o dos más. Digo, no. Es que me perdone el café hoy, pero ya 2 kilómetros más no le meto a la ruta de hoy, que hoy son unos 43, 44 kilómetros, después de los 54 de ayer. Uh-huh. Oye, y lo de los horarios que me estás comentando, ¿no? La hora de irte a la cama, la hora de levantarse. Al final vives en estos primeros días, no sé, ya a lo mejor no tanto, ¿no? Pero en estos primeros días, una especie de jet lag, ¿no, José Antonio? ¿Una especie de qué? De jet lag, de cuando viajas un poco y cambia totalmente los usos horarios. Claro, es decir, yo voy a estar constantemente cambiando mis horarios. Yo me tendré que ir adaptando poco a poco. Ahora, por ejemplo, la parte de Madrid hacia Córdoba, Écija, Marchena, me imagino que ahí hará una calor horrible y en vez de salir a las 3 de la madrugada, pues tendré que salir sobre las 12 o la 1 de la madrugada ya a caminar, porque a las 11 va a ser prácticamente imposible estar ya en caminando por esos lugares, ¿no? Es que a 42, 43 grados, 40 grados que haga en esa zona va a ser muy, muy complicado, ¿no? Y bueno, y después que hay zonas, por ejemplo, ayer estuve 16 o 17 kilómetros sin poder repostar agua. Es decir, eso y 40 grados en lo alto... te falta agua sí o sí, entonces no quiero tampoco que me falte el agua, porque si me falta el agua, bueno, pues puede darme un golpe de calor o cualquier cosa. Entonces es preferible estar toda la noche caminando Lo que sí sería bueno es que a partir de las 4 o 5 de la tarde pudiera dormir, ¿no? Claro, claro. Porque por esta parte es que no hay aire acondicionado. Claro. No hay en ningún sitio. Uh-huh. Ni en los albergues, ni en ningún lado. Uh-huh. Es que es eso. No, fíjate, hemos hablado en varias ocasiones, nunca hemos hablado de este tema de los horarios y demás. Al final, no sé si esto también lo entrenas, entre comillas, y días antes o semanas antes de irte, y empiezas un poco a ir adaptándote a esas horas de sueño, porque no es lo normal, ¿no? Acostarte a las 7, 6, 5 de la tarde y despertarte a las 12, 1, 2 de la mañana para empezar a andar. Bueno, tú dile a cualquiera que los meses de julio y agosto se va a acostar a las 5 o claro. 6 de la tarde, ¿no? Uh-huh. Es que, bueno, es que tengo que hacerlo, me tengo que ir acostumbrando poco a poco. Lo peor es, sí, bueno, a partir de Madrid para abajo prácticamente no hay albergue, no sé los hospedales cómo están porque mi hija solamente me indica el de hoy y el de mañana y el de, es decir, 2, 3, nada más. Los demás ella pues se los guarda y me lo va comunicando para no. Pero y en los albergues es complicado. En los albergues dormir hasta las 10 de la noche, 10 y media, pueden estar entrando y saliendo los peregrinos. Es decir, no puede dormir, no uh-huh. puede. Por mucho uno que quiera, no te dejan dormir, no te dejan descansar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, es lo que hay. Sabemos a lo que nos hemos venido, sabemos a lo que nos enfrentamos y, bueno, habrá que ir solucionando los problemas según se presenten, ¿no? Claro, claro. Por eso también tu hija y el equipo, ¿no? El resto del equipo no te va contando más allá de lo estrictamente necesario, ¿no? Claro, es decir, ella ahora mismo tenemos recibimiento por parte del Ayuntamiento de Santa María Real de la Nieva, que es cuantito, que me quedarán unos 12, 13 kilómetros para llegar, y mañana Segovia. Le habían contestado, pero no nos habían confirmado nada. Ella está detrás de ello hoy en Navacerrada. Creemos que tenemos también donde dormir, y el lunes creemos que también. Es decir, ella siempre, bueno, pues va 2 o 3 días por delante o 4 para intentar buscar ese hospedaje, ¿no? Como he dicho, a partir de Madrid ya no hay albergue, ya ni nada de eso, hasta prácticamente hasta Tarragona que tire para Lérida, ¿no? Que está el camino catalán, ¿no? Sí. Uh-huh. Esto me lleva a pensar, José Antonio, que hacer un reto de 5.500 kilómetros es imposible si antes no has hecho los que has hecho anteriormente, ¿no? Me refiero al bagaje, a la experiencia, ¿no? Tanto tú como tu hija y demás, a la hora de ir viendo todos estos asuntos, todos estos temas de logística y demás, ¿no? Sí, de hecho el primer y el segundo reto no contactábamos con nadie, ¿no? El primer reto, bueno, yo era el camino del norte y prácticamente el camino de La Plata, y bueno, todos los albergues pues podía quedarme, ¿no? Y después en el segundo, Francia, Portugal, pues intentar buscar también en los albergues y poco más. Es decir, me he quedado 2 noches, me quedé en la calle en el 3200, uh-huh. Pero bueno, vamos aprendiendo cada año y como intentamos dar muchísima visibilidad, bueno, pues esta fue una forma de poder entender que si contactábamos con los ayuntamientos y si nos facilitaban hospedaje mejor, y a partir de ahí, bueno, pues podíamos dar visibilidad a través de ellos, ¿no? De sus páginas, ¿no? Bueno, y así lo estamos haciendo y la verdad es que no nos va muy mal. ¿Cómo están siendo esos contactos institucionales, esos recibimientos? ¿Estás contento a día de hoy de los que hayas tenido? En principio sí, en el País Vasco. Bueno, Segama es el único que nos dio hospedaje y el resto prácticamente casi nos han dado hospedaje casi todos, menos uno o dos, ¿no? Pero hoy nos han recibido muy bien en Haro, en Carrión de los Condes, ayer también en Alcaracén, en Sahagún, es decir, hemos tenido, la verdad que, bueno, buenos momentos y ellos, bueno, pues se han portado muy bien y nos han querido escuchar, se han hecho eco de este reto solidario porque bueno, este reto no es de internet, es un reto de todo, ¿no? Estamos hablando del cáncer infantil, ¿no? Del cáncer en los niños, ¿no? Uh-huh. Y luego, aparte de lo institucional, te has encontrado con personas que trabajan en los albergues o que son voluntarios y demás, y que se han portado muy bien también, por lo que hemos podido leer, ¿no? En crónicas y demás, un tema de comida, de cena, incluso de desayuno, ¿no? Bueno, eso fue en Cuenca de Campo, ¿no? Uh-huh. Hay algunos albergues que están regentados por voluntarios del camino y ellos, bueno, pues en esos albergues suelen ofrecer el almuerzo, la cena, ¿no? Y lo dejan todo preparado, bueno, pues aquel que se quiera levantar temprano, bueno, pues tiene todo aquello en la cocina para poder desayunar, café, todo, ¿no? Y la verdad es que, bueno, no pisé el último escalón de arriba y ya me estaban metiendo en la cocina, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que se portaron muy, muy bien, tanto Fernando como... no me acuerdo el nombre. Lo estoy buscando yo por aquí para que no... pero sí es verdad, hombre, que encontrarte con eso, pues fíjate, ¿no? Lo que ayuda... Y además me insistían, porque como yo me iba a las 3 de la mañana, me insistían en que tenía que desayunar fuerte, que me tomara uno o dos cafés, me tomara dos o tres tostadas, es decir, insistían en que me tenía que ir con un buen desayuno tomado para emprender el camino, que ellos sabían que era bastante largo, vamos, que no era de 15 o 20 kilómetros. Gonzalo es el nombre del otro, ¿no? Gonzalo, exacto. Gonzalo, y un día antes creo que fue, o dos días antes, te encontraste con una familia en un encuentro muy especial que quiero que nos cuente, José Antonio. Pues, bueno, iba caminando para Sahagún y vi una chica a mi lado y me dice, uy, 5.500 kilómetros por el cáncer infantil, porque me lo llevo en la mochila. Y le dije, dice, no estarás haciéndolo, ¿no? Y le digo, pues la verdad es que sí, ahora mismo me encuentro en pleno reto. Y dice, pues espera un momento, total, que detrás iba la madre, el padre, se acercaron y por lo visto es que tienen un familiar que trabajan en cuidado paliativo y están muy, muy vinculados al tema del cáncer y bueno, y ya sabemos dónde cuál es el final de muchísimas personas, el cáncer fue de más que ellos. Y está muy, muy concienciado y bueno, y la madre de la chica, no sé, pero en 10 minutos me daría 20 veces, ¿no? Me felicitó 20 veces por lo que estaba haciendo. Entonces, bueno, se han puesto en contacto con el médico de Badajoz. Yo le dije que por Badajoz yo no pasaba, pero que sí, seguro que conocía a la Asociación de Por una Sonrisa, puesto que de Badajoz hay gente en la Semana Mágica invitado, y de este año creo que también ha habido una o dos familias, y bueno... Ya me dijeron que en el momento que fuera pasando por allí que se pondría en contacto conmigo ese médico y bueno, a ver lo que pudiéramos hacer, ¿no? Uh-huh. Oye, un motivo más para llegar al menos a Badajoz, José Antonio. Sí, eso es lo que, bueno, te llega, te llevas a tu casa y son momentos que, bueno, que te hacen seguir dando un pasito más, ¿no? Uh-huh. ¿Contento, José Antonio, con la difusión que le estás dando? Porque he visto también, ¿no?, que medios locales de la zona, de los locales, localidades a las que va llegando, se están haciendo eco, aunque es cierto que, por lo que he leído, que no te estás encontrando con muchos peregrinos, ¿no? En el camino francés, bueno, en este de Madrid es normal. Es más, llevo, no sé, en todo el camino hasta hoy Segovia, no sé si serán 7, 8 peregrinos, ¿no? Pero el camino francés me es raro porque, bueno, los albergues estaban con uno, dos, tres. Entonces le pregunté a varios hospitaleros y me han dicho, dice, primero que es julio y segundo que son los Sanfermines. Todo el que llega extranjero a Pamplona, pues se queda allí hasta que no pase los Sanfermines y no empieza el camino. Digo, puede ser verdad, pero hay muy poco peregrino en esta fecha, ¿eh? Uh-huh. ¿Estás contento con la difusión que se le está dando? Sí, porque me están llamando desde muchísimos medios. Ayer fue Europa Sur Digital, el Sahagún Digital, también en Burgos creo que publicaron algo, en Carrión de los Condes, es decir, que hay muchísima gente que se está haciendo eco de este reto, y bueno, Canal Sur también me ha llamado para hacer una entrevista en directo para el jueves que viene, y bueno... Aquí estamos, Canal Sur también me llama, Campo de Gibraltar me llama todas las semanas hasta el 19, que quedan las vacaciones y ya empezaremos otra vez a retomarlo el día 1. Uh-huh. Es decir, que intentamos, bueno, poder dar visibilidad a toda la que podamos a través de micrófonos y si puede, por televisión también. Claro que sí, es sin ninguna duda el objetivo, ¿no? Porque al final no nos olvidemos que el objetivo de este reto es dar visibilidad, concienciar y recaudar el fondo. Publicabas, corrígeme si me equivoco, el pasado viernes lo recaudado, ¿no? Que es una de las novedades de este año. En cuanto a la recaudación, dos novedades. Un objetivo que te han marcado, el de 31.000 euros, y el de ir publicando cada semana lo recaudado. Yo empezaba este ratito de charla, José Antonio, diciendo que habíamos superado una décima parte en esas dos cuestiones, tanto en los kilómetros como en la recaudación. ¿Cómo anda de contento? ¿Qué valoración hace? Aunque eso fue la semana pasada, imagino que hoy cuando conozcamos la cuantía, pues ya se habrá aumentado. Bueno, en cuanto a los kilómetros, pues la verdad es que contento, ¿no? Porque ayer llevábamos una media ya de cerca de 48 kilómetros en total, ¿no? Y eso es una barbaridad, ¿no? La verdad. Y en cuanto a lo recaudado, bueno, dice que todo no es el principio, sino que el final, ¿no? Es lo que... Pero, bueno, eso es otro motivo de lo que me puede dar, a mí para poder seguir andando, bueno, y estar más tranquilo, ¿no? Poder tener una cifra, bueno, pues llegar casi 1.500, 2.000 euros casi diario, ¿no? Son 16 o 17 semanas las que vamos a estar, y si queremos conseguir esos 30.000, pues tiene que haber más o menos eso por semana mínimo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, cuando salí no había nada, ¿no? Ahora, bueno, pues hay esos 300 y esperemos que siga sumando, que siga subiendo y nada, porque todo lo que se recaude va a ser para los más pequeños, ¿no? Uh-huh. Aquí no se desvía nada para nada ni para nadie, ¿no? Uh-huh. Vamos a recordar el Bizum ahora y al final del ratito, por si alguien ahora no tiene dónde apuntarlo, el 628-735-654 es el Bizum en el que se puede hacer la donación, el número de teléfono que ahora también recordamos en un ratito, que tengo todavía algunas cuestiones que preguntarte de aspectos que he estado viendo en esas crónicas, que el inicio estuviste muy bien acompañado por paisanos, ¿no? En el País Vasco. Bueno, el inicio, como suele decir, fue de traca, ¿no? Más o menos me adelantaron de que iba a petardos, ¿no? Pero bueno, petardos es una cosa, y lo que allí lió este hombre, Jorge, bueno, eso fue una entrada de fiestas patronales por todo lo alto, ¿no? Y a las 5 de la mañana, es decir, le dije, mira, grito que no terminemos en la cárcel, ¿eh? Y a los 2 minutos estaban allí los secretas ya preguntando que si éramos nosotros los que habíamos tirado los petardos, ¿no? Y dije, Dios mío, que no voy a dar el primer paso y yo voy a estar en la cárcel. Eso fue lo primero, ¿no? Después, bueno, también se llegó a Hernani, allí estuvimos desayunando, y luego, bueno, se llegó por mí a Tolosa, me llevó a Hernani a dormir a su casa, y por la mañana me llevó a Tolosa, al mismo sitio que me había soltado, ¿no? Y por otro lado está... Salva, ¿no? Salva Villalba. Ahí Salva, ahí que él es guardia civil, ahí en la parte de Hernani, por ahí de uno de esos municipios. Bueno, y quería caminar conmigo, quería estar conmigo y nada, el primer día estuvo con un compañero, hizo unos cuantos de kilómetros para llegar casi a Tolosa, pero se quedó 1 kilómetro que tenía el coche. Y el segundo también me acompañó en la de Segama, ¿no? Bueno, él me vio en la primera y tal como me vio diría, Dios mío, nieto, no llega a la tercera o la cuarta, ¿no? Porque fueron días muy, muy, muy duros, ¿no? Sobre todo el primero y el segundo y el tercero, ¿no? Sí. Pero nada, agradecer el gesto de querer caminar conmigo porque, bueno, son unos momentos que tengo mucha soledad en este camino y estar acompañado, además por paisanos de Ubrique, pues la verdad es que eso es de agradecer, ¿no? Mm-hmm. Esa etapa tercera, ¿no? Entre Cegama y Vitoria, que la tenía marcada en rojo en el calendario, ¿eh? Sabías que iba a ser dura. En rojo, pero en rojo fuerte, porque bueno, había una subida. Tienes que subir al túnel de San Adrián, que eso está a 1.200, pero claro, sale desde 200 y pico metros, ¿no? Y es subir, y en 8 kilómetros te tienes que quitar un desnivel de cerca de 900 metros, ¿no? Uh-huh. Es bestial la subida, y más porque si lo haces con una mochila de trail, pues mira, tiene un pase, pero con una mochila de 12 kilos había algunas zonas muy, muy complicadas porque eran muy verticales, ¿no? Claro. Y después que esa etapa era de 52, 53, no me acuerdo, a Vitoria, con una calor horrible, sin sombra ninguna, después de subir eso, tiene que hacer 50 y tanto y sin sombra, y la calor que hacía, que cuando yo llegué marqué en una fotografía 35 grados, pero cuando terminé de comer y me iba a meter en el albergue, marcaba 37 grados a las 5 y pico de la tarde. Mm. Es decir, era algo que no me esperaba, ¿no?, en el País Vasco, ¿no? Mm. Al final, te das cuenta que los kilómetros es algo, no voy a decir anecdótico, ¿no?, porque no lo es, pero que hay muchas cosas más detrás y muchas complicaciones detrás de esos 5.500 kilómetros, que no es hacer 5.500 kilómetros en una cinta andadora, ¿eh? No. Son muchos problemas los que te encuentras y tienes que ir resolviéndolo poco a poco, ¿no? Y terminar 50 kilómetros cuesta mucho. Ayer también fueron 54 kilómetros y también costaron mucho. Desde las 3 hasta las 3 de la tarde, 12 horas caminando, y ya a partir de las 9 y media por ahí, el sol te está dando de lleno en la cabeza hasta las 3 de la tarde, ¿no? Mm. Intentando que no te falte agua y bueno, como has visto, algunos problemillas con el bastón, que se me ha roto la parte de esa. Bueno, pues ahora mismo con piedras lo puedo resolver hasta que encuentre una ferretería y pueda, a ver si le puedo poner un tornillo. El mando también de selfie también se me cayó y parecía que se me había partido, pero bueno, cogí todas las piezas y pude montarlo luego en allí en el albergue. Y bueno, son problemas que van a ir surgiendo, sí, que vamos a tener que ir resolviendo. Es que no quedan otras, son muchos días, son muchos kilómetros y bueno, son muchas cosas a tener en cuenta, ¿no? Bueno, la última por mi parte, José Antonio, ¿qué te llega desde la Asociación Por Una Sonrisa, que al final son también los protagonistas de esta aventura? ¿Qué te llega? ¿Qué te están contando? Estarán también un poco expectantes, ¿no?, a todo esto. Bueno, ellos me mandan mensajes de ánimo y sobre todo lo que me transmiten es que, bueno, no ponga mi cuerpo al límite, ¿no?, porque están viendo que va a hacer mucho calor, que son muchos kilómetros diarios y, bueno, ellos están preocupados porque, bueno, saben lo cabezón que yo soy, que tiro para adelante, pero también hay que tener una poquita de cabeza porque hay que ver lo que se nos viene en lo harto y bueno, a ver cómo lo podemos gestionar. Tenemos ahí un par de días, yo puedo sacar otro más al final del reto de las últimas etapas y tenemos 2 o 3 días que si hubiera que descansar por algo, por algún motivo de climatología, de mucha calor o de algo, bueno, pues no, se descansa y... lo podríamos hacer, ¿no? Pero bueno, hacer las cosas con cabeza, que es lo que me dicen y que, oye, que no me va la vida en esto, que si se puede bien y si no se puede, bueno, pues nada, ¿no? Pero bueno, yo como en los retos anteriores, voy a estar ahí, voy a intentar de terminarlo, ¿no? A ver, esperemos que las lesiones no... que tengamos, porque vamos a tener lesiones, eso por supuesto, pero bueno, que me permitan caminar, ¿no? Bueno, pues nosotros que nos sumamos a ese mensaje, ¿no?, de sensatez dentro de toda esta, un poco entre comillas, ¿no?, locura de reto. Vamos a recordar, si te parece, el número de Bizum, porque también hay un número de cuenta, lo compartiremos luego también cuando colguemos esto en nuestros perfiles de redes sociales y web, pero claro, dar un número de cuenta por teléfono es más complicado, y no más complicado, sino que es más enfadagoso, ¿no?, de tomar nota. Así que vamos con el Bizum, es el 628-735-654. Es el número de Bizum donde se pueden hacer esos donativos. La última para ti, José Antonio, para que añadas lo que se nos haya podido quedar atrás. Bueno, mira, una cosita. Primero, ese número de Bizum es un número de cuenta que tengo yo desde el primer reto. No está abierto nada más que para los retos, ¿no? Entonces, puede ser que cualquier persona que vea a lo mentira, o sea, esto no es para una sonrisa, esto porque está a nombre de José Antonio Nieto, no, no. Esto, el día que se va a hacer la transferencia, se le entrega un estadillo, todo transparencia, a la Federación de Por Una Sonrisa, con desde el primer euro que entró, que vea que no ha salido ni un solo euro, hasta quedarse la cartilla completamente a cero, ¿no? Todo se transfiere a la cuenta de Por Una Sonrisa, ¿no? Y bueno, y desde aquí, bueno, pues decirle a todas aquellas personas que nos siguen, que nos escuchan, que sigan este reto hasta el final, que puedan compartirlo, que le den mucha visibilidad y sobre todo, bueno, pues ese donativo que tan importante, ¿no?, para sacar esa sonrisa, ¿no?, a todos esos pequeños, ¿no? Al igual que cada paso para ti cuenta, pues cada donativo, por poco que sea, pues también cuenta dentro de ese objetivo, ¿no? De llegar a recaudar lo máximo posible para esos pequeños de la Asociación de Por Una Sonrisa. José Antonio, aparte de interesarnos, que nos pudieras contar, que pudieran los paisanos, ¿no? Conocer un poco más de ti y de estos primeros días de aventura, también intentábamos, ¿no? Pues que al menos en este ratito, esta media hora que llevamos de charla, ya que no podemos andar contigo, pues al menos hacerte compañía de esta manera. Esperemos que lo hayamos conseguido. Y nada, desearte lo mejor, mandarte muchos ánimos y agradecerte que hayas estado con nosotros en el día de hoy. Pues nada, daros las gracias de corazón porque, bueno, esta media hora a mí me alienta a seguir adelante y sobre todo, bueno, pues daros las gracias por hacerlo visible y compartirlo a través de vuestros micrófonos, ¿no, Rubén? Pues un abrazo, José Antonio, a seguir. Venga, un abrazo, hasta luego.